tus hermanos, alista la policía. Ahí viene Carmen García con un revólver en la mano y viene con gafas negras para ocultar el dolor, que por culpa de los celos le rompe su corazón y me hace pasar la pena gritando de la boca llena: espérame allí, traidor. Escucha Carmen García, escucha Carmen García, puedes preguntarle al negro. Solo voy a gallo bueno por tomar cerveza fría. Cuando allá en el hospital le partió el gancho a la muerte, dije que mi corazón era de ti para siempre. Te juro que no es pecado que lo diga cirujano, un cura casto y prudente. Como fiera corrala, dos tiros hechos para el cielo. El barrio de Gallo Bueno perdió la tranquilidad. El negro y Nicolásito se ocultaron en la loma. Dicen que José Domingo voló como una paloma, pero dentro de la casa estaba Rodrigo Barraza y compuso la maroma. Como alcalde te prohíbo usar pistola en el cinto. En Colombia en San Jacinto es material subversivo. Una multa de cemento mañana vas a pagar por intento de homicidio a la primera autoridad. Como de vergüenza pleno al barrio de Gallo Bueno lo voy a pavimentar. Yo les pregunto, doctores, ahora cómo me compongo. Entre más viejo me pongo, me estoy sintiendo más joven. Esto me lo he sentido desde que fui al hospital. Las mujeres me persiguen como moscas a panal y yo no tengo la culpa si las muchachas me buscan. Carmen, por algo será.